Xilincali Radio y el Centro INAH Morelos presentan Iyolaltepeme, expresiones de los territorios vivos. Entrevistas, reflexiones, música y poesía. Manifestaciones de la vida y lo que se vive en el estado de Morelos. Iyolaltepeme, el corazón de los pueblos. Comenzamos. Todos aquellos que ya se conectan con nosotros desde las distintas latitudes de este amplio planeta. Pues, y sí, porque hemos tenido noticias de que nos escuchan desde otras latitudes, desde el otro lado del charco, cosa que la verdad a nosotros nos da muchísimo gusto. Y hoy en especial para dar el arranque, ¿no? La señal de arranque a este que es el primer programa de Iyolaltepeme, que es un programa que promete ser muy rico en cuanto a contenidos y en cuanto a todo lo que será la exploración por nuestros procesos sociales, nuestros procesos culturales aquí en el estado de Morelos. Y Iyolaltepeme, que es el corazón de nuestros territorios. Entonces, bueno, pues fíjense ustedes que estamos transmitiendo desde el Centro INAH Morelos, en el Jardín Etnobotánico y Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria. Esto es en el pueblo, como lo señala también su nombre. Estamos en el pueblo de Acapancingo, un pueblo que tiene una tradición muy fuerte, tiene como toda una serie de historias que vale la pena poco a poco ir nombrando en estos programas de Iyolaltepeme. Bueno, pues esto además fue casa de Maximiliano y tiene también por allí otras historias que ya más bien parece como un poco el ventaneando de lo que es la antropología, ¿no? Pero bueno, por lo menos así hay quien le da ese tinte, ¿no? Pero no es esto así. Vamos a introducir este programa. Para nosotros es un placer darle la bienvenida a todo el equipo que va a estar aquí con nosotros en Iyolaltepeme, que quien encabeza este equipo es Miguel Moraita. Muy buenos días, Miguel, ¿cómo estamos? Pues muy contento de que estén aquí, que se pueda abrir este espacio, ¿verdad? Para vincularnos y para difundir y para retroalimentarnos, vamos a decir. Sobre todo nosotros, para tener... Pues todos en realidad, porque cada cosa que podamos comentar en torno a nuestra vida cultural y social del estado y de la región será fundamental, ¿no? Justamente para eso, para irnos reconstruyendo en esto que es nuestra visión cultural, ¿no? Pues sí, yo creo que en eso tenemos una coincidencia muy fuerte, ¿no? La importancia de apuntar a la cultura propia, de poder decidir, manejar, imaginar, repensar lo que es propio, ¿no? Lo que surge de la propia gente. Y y si nosotros podemos ayudar con algunos elementos, pues qué bueno, esa es la idea. No, hombre, y será fantástico. Déjenos platicar que Miguel Moraita, bueno, pues él es un investigador que toda tu vida has estado aquí en el estado, tu vida profesional, ¿no? Ya nos habías comentado algunas cosas que nos gustaría platicar. Sí, pues saliendo de la universidad, viene para acá, se estaba haciendo el Centro INAH Morelos, Guerrero, era Morelos Guerrero, y entonces, bueno, hubo oportunidad de formar parte del equipo. Nada más estuve 2 años en Hidalgo, en la Huasteca y en la Sierra Hidalguense, por 2 años para participar en un proyecto que había ahí muy, muy, muy, muy importante, muy interesante. Muy importante por lo que significaba para la gente, era la época de la rebelión de las Huastecas, ¿no? Tremendo. Y y bueno, pues ¿cómo te diré? Tenemos un proceso ya de décadas de este centro, de los investigadores, de los técnicos, de los trabajadores, todos, la mayoría tienen décadas aquí, ¿no? Entonces ha ido madurando, se ha ido concentrando, destilando muchas de las cosas, que es lo que queremos que se pueda ofrecer y lo que quieran utilizar, pues ahí está, ¿no? Sí, justo esto es muy interesante porque eres miembro fundador del INAH Morelos, de todo este gran centro de investigación. Pues sí, quedamos tres. ¡Qué maravilla! Todavía, pero sí, desde que se fundó y se abrió el Palacio de Cortes como museo, pues hemos estado aquí, salvo esos 2 años. Y ha sido una larga historia la de este centro. ¿Cuántos años? Pues mira, desde 1974, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 38 años. 38 años. Se dicen rápido. Pero son 38 años, ¿no? Hemos visto cambiar todo, ¿no? Quiero decir, nosotros hemos cambiado, la sociedad ha cambiado, ¿no? Algunas cosas son esenciales y no cambian, pero digamos, hemos visto las transformaciones que ha tenido el Estado, Cuernavaca, en fin, muchas cosas que han pasado ya por... Claro, estos elementos fundamentales que nos dan piso y que nos generan identidad. Pues sí, son es lo que hemos tratado de entender, de conocer y entender para aportar una propuesta de cómo acercarse a, bueno, o más bien cómo pensar las identidades, ¿no? O lo que pueda alimentar identidades. Es un concepto aparentemente muy simple, pero es endemoniadamente complejo, ¿no? Digamos, en esencia los centros regionales se construyeron para eso, lo dice su documento fundador, dar elementos a la sociedad regional para la construcción de sus identidades, ¿no? Qué maravilla. Lo que quieran hacer con ellos los pueblos, pero nosotros aportamos, ¿no? Esos conocimientos, ideas, reflexiones, información. Ese es nuestro papel. Claro, es una construcción de ida y vuelta, ¿no? En la que sí. Nos vemos como sociedad, nos vemos enriquecidos también por estos procesos de investigación que se generan desde estos centros. En origen tienen un fundamento muy importante para la sociedad. Pues sí, como dices tú, es de ida y vuelta, ¿no? Tiene que ser así, si no no estaremos cumpliendo la función completa, ¿verdad? Me siento bien privilegiado de haber venido a Morelos, es mi tierra, mi casa, y de haber tenido unas experiencias extraordinarias. Cuando llegué pude entrevistar a mucha gente que participó en la revolución. En el 74 había muchas, muchas personas que habían, si no participado en la revolución, sí, vivido esa parte, ¿no? Una colita o lo que fuera. Pero y ahí es un estado riquísimo en historia, en cultura y todo eso, ¿no? En convergencias, ¿no? Finalmente el estado de Morelos se formó de los estados de Puebla, del estado de México, de Guerrero, ¿no? Formalmente se cercena el estado de México y una parte viene para acá, pero quedan incorporados extensiones de la zona de los volcanes, extensiones de los valles poblanos, vamos a decir, de la parte de Guerrero, ¿verdad? De la parte del Estado de México. Aquí confluyen esas puntas, vamos a decir. Tenemos una diversidad mucho más profunda de lo que nos imaginamos. Y es de ahí también una de las particularidades que tiene el Centro INAH Morelos, ¿no? Cómo toda esta investigación, todo este proceso en el que se ven inmersos los investigadores, tiene que regresar como cultura viva. Pues ahí, en buena parte de ahí es donde aprendemos, ¿no? De la cultura viva, y tratamos en lo posible de recuperar las reacciones, los comentarios a los que estamos proponiendo, ¿no? De diferente manera. Puede ser un libro, puede ser una conferencia, puede ser una exposición, un programa de televisión o programa de radio. Y vemos justo estos esfuerzos, ¿no? Estos esfuerzos porque la gente se reconozca en estas investigaciones, no que quede ahí almacenada, guardada en espacios donde muchas veces ya no son visitados estos conocimientos. Sí, digamos, hay conocimientos de muy largo de tiempo para madurar, para que vayan asentando y todo eso. Y hay otros que son más a mediano plazo o a corto plazo y que se pueden corroborar o pueden ser gente, no es así. ¿Cómo nos ha pasado muchas veces que la gente dice, es que no es así? un ejemplo, cuando yo llegué aquí, hablaba yo de campesinos. Claro. Y campesinos para arriba y campesinos para abajo, y la tierra de los campesinos. Hasta que un señor nos dijo, ¿por qué me llamas campesino? Nosotros nunca nos llamamos campesinos. Ustedes de afuera nos vinieron a llamar campesinos. Esa palabra no estaba, no era de nosotros. Claro. Y efectivamente en el plan de Ayala no encuentras la palabra campesino. Así es. ¿No? Eso de afuera venimos a estar hablando. Y entonces, bueno, esa corrección me dio para pensar muchas cosas, ¿no? Y detonantes, por supuesto, para más investigación, ¿no? Y para más que hacer. Sí, sobre todo actitud hacia, ¿no? Hacia entender primero lo de la gente y luego ya después lo más académico. Claro. Y estamos en un lugar también privilegiado. Bueno, habrá que señalar que estamos transmitiendo para todo el mundo a través de Sinincali Radio, pero desde las instalaciones del Centro Ina Morelos, que en el principio del programa decíamos antigua casa de Maximiliano. Pues sí, por un lado, nada más quería yo complementar el panorama de que hay varios, es investigación arqueológica, histórica, etnohistórica, etnobiológica también, aplicada. También los compañeros cuando van a dictaminar sobre monumentos históricos o arqueológicos tienen que investigar. O sea, es muy amplia la investigación que se da aquí. Y ya el inmueble, pues lo que está, a mí lo que más me gusta son las leyendas y que esta era la casa de que Maximiliano le dio a una india bonita que era la hija de su jardinero, cosa que no es cierto, porque entre él y Carlota y el arquitecto fueron los que diseñaron la parte de aquí, ¿verdad? De lo lindo y otros, dice, no, es que era del olvido, porque aquí Maximiliano venía a olvidar sus pesares. En fin, muchas cosas que confluyen y que tanto Acapancingo como Cuernavaca hizo propio de esas leyendas, ¿no? Y uno, la gente convencidísima que esta era la casa de la India Bonita, claro, que era la mujer, y la India Bonita venía de otra situación, pero bueno. Entonces, sí la hace Maximiliano y Carlota, ¿no? No viven tanto aquí, pero sí la hacen aquí. Y después queda abandonado, ¿no? Uh-huh. Queda abandonado y después queda a cargo del INA. Y el INA lo cambia por el Palacio de Cortés, con la idea de que aquí a Acapancingo hay que hacer algo. El gobierno del Estado tenía que hacer algo en 2 años, no hizo nada, regresa a Lina esta parte y ya se desarrolla en el museo, en el jardín botánico. Hay más de 600 especies y los compañeros están trabajando sobre especies que están en peligro de extinción, por ejemplo. ¡Qué maravilla! Hay cosas muy interesantes que hacen los compañeros. Sí, y justo eso, y tendremos la oportunidad de irlo abundando en el resto de los programas, eso quería preguntarte. O sea, piensa uno en el Centro Regional Ina Morelos y pensamos justamente solo en el proceso etnobotánico. Sin embargo, hay todo un proceso de investigaciones, de tareas que tiene que cumplir el INA y que a veces se vuelven como mitos, ¿no? Se vuelven como una serie de mitos urbanos, ¿no? Por las cuales incluso la sociedad pudiera tenerle terror al INA, ¿no? A que llegue el INA a tu región, a que llegue el INA a tu pueblo, pero cumplen una función muy importante para todo nuestro estado. Pues así es la defensa del patrimonio, ¿no? Y sí, a veces los que quieren tirar casas, estructuras o construir en donde hay restos arqueológicos o disponer, por ejemplo, no digo el pueblo, pero llegó un presidente, un ayudante municipal que dijo, no, esta capilla está muy vieja, hay que tirarla y sobre eso hacemos el palacio municipal. Por ejemplo, ¡qué maravilla! Pues hubiera perdido un testimonio del siglo XVI de la vida de esta comunidad. ¿Verdad? Porque ha sido, bueno, archivos que se venden al cuetero, por ejemplo, en fin, una serie de barbaridades de todos los días y la urbanización que está voraz, ¿sí? ¿No? Destruyendo muchísimas cosas, ¿no? Entonces, digamos, esta es la función de Lina. Pero eso no quiere decir que si tiene una figurita te van a meter al bote porque la tienes. Lo que va a hacer es, bueno, regístrala y nada más ya con eso. Claro. Hay millones y millones y millones de figuritas, por ejemplo. No hay dónde guardarlas. Entonces, la persona queda como custodia de esa pieza. Uh-huh. No la puede vender. Si va a trasladar el dominio, es que quede como custodio, se hace un trámite, ¿verdad? Pero no la puede vender. Y el registro creo que son 30 pesos por pieza, una cosa así. No, sí, no, realmente. No es gravoso, ¿no? Claro. Pero sí, la gente piensa que nos dedicamos a decir, no, aquí no, aquí está hacer prohibido. Hacer cacería de... No, los compañeros que de Monumento Histórico, los arqueólogos son muy conscientes y tratan de en lo posible no perjudicar a las familias, solamente cuando de veras se quieren montar sobre sitios arqueológicos o destruir evidencias. Claro. Monumentales e históricas. Una gran tarea la que desarrolla el INAH para todos nosotros como sociedad, y una de ellas justo es estos temas de investigación, como en nuestra temporalidad, ¿no? Y para referirnos un poquito a esto, nos dimos a la tarea de pedirles a ustedes que nos compartan parte de esta investigación que desarrollan con el Día de Muertos. Y si les parece bien, nos vamos a un cortecito muy breve y regresamos con este tema que lo tenemos todavía fresquito. Bueno, este y el de la Revolución, por supuesto, ya lo tenemos prácticamente encimado, y que en el cual han hecho ustedes un desarrollo muy importante de temas, ¿no? Vámonos a un corte. Ustedes están escuchando Silincali Radio desde el Centro Regional INAH Morelos. Iyolalteteme, el corazón de los pueblos. Ya volvemos. El gordillo. Y ya saben con qué rima gordillo, ¿verdad? Platican los que han tratado a esa vieja tan fea y rara, que el maestro tiene la cara de pizarrón mal borrado, y su panal regenteado por Caguachi, que es un pillo. Merece el maestro gordillo, lacra de la educación, una beca en el panteón y un cohete por el servicio tan grande que le ha prestado a Calderón. Y como va junto al bar la con aparejo, esta es la caleca del movimiento magisterial. Casi a nivel nacional se está tensando la piola y anda encrespada la ola del gremio magisterial. Ni represión policial, ni amenazantes barruntos, ni corrompidos difuntos, no lo podrán detener, ni la bruja del Bester, ni el diablo y la muerte juntos. ¡Va en serio el movimiento magisterial! ¿Cómo podía faltar también Felipe Calderón? Calderón tuerce las jetas, pero si muere mañana, la familia michoacana regalará las losetas para que en cuatro gavetas lo encierren en el panteón y rezará la inscripción: Felipe no fue realmente legítimo presidente, fue y es puro vacilón. Graves problemas en la economía global planetaria. Deuda, rescate, insolvencia, dólar, índice bursátil, tipo de cambio volátil, caos en las bolsas, demencia. ¿Quién entiende eso? En esencia, son signos subdivididos de que si hay bancos hundidos o finanzas inestables, nunca somos los culpables y siempre los más jodidos. No se la merecerían, pero siquiera para que les recordemos, para que se las refresquemos esta noche, a los partidos políticos en general. El PAN, una decepción. El PRI, alcahuete, un feo lastre. El PRD es un desastre de corrupta división. El Niño Verde, un mamón. El PT, bisutería. El PANAL, qué tontería. Demagogos, merolicos. Partidos grandes y chicos son la misma porquería. Tampoco podía faltar Andrés Manuel López Obrador. Le dijo la muerte al peje, vamos a ver cómo escarchas. Y a mí no me andes con marchas ni nada que te asemeje. Luego que te desoreje, habrás de ser condenado al infierno consensado de la privatización y a hervir en un calderón de cobre legitimado. ¿Y qué le vamos a hacer? ¡Calaca! ¿Y de quién será esta? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Manuel Oliva, gobernador de Guanajuato. A propósito de las becas a granel que se sabe que está dando, y a propósito de esas placas famosas que van a tener los colores del PAN, ¿están ustedes enterados? Ni convence, ni conmueve. Y clientelar en sus cotos, becas a cambio de votos, es lo que Oliva promueve. No ha pagado lo que debe, y habrá de ser al chas-chas. Necesita este locuaz circular con más talento y un urgente emplacamiento por delante y por detrás. Quillolaltepeme. Expresiones de los territorios vivos. Continuamos. Y estamos de regreso aquí escuchando al buen Guillermo Velázquez con estas calacas, muy a colación del tema que tenemos para el día de hoy. Y no queremos seguir sin dar los saludos de la gente que ya nos escucha. Le mandamos saludos a Val Galvez, también a Mauricio Pérez Munguía. ¡Ey, qué milagro! Saludos a todos. Sí, bueno, habrá que comentar también que hemos tenido ahí un pequeño problemita con los sistemas y con los equipos de cómputo, pero créanos que ya renovando esta flotillita, esperamos así que sea pronto, ya no vamos a tener ningún problema. Bueno, pues Roja Piedra también ya nos escucha y nos manda saludos a todos desde allá, desde su bella tierra, tierra caliente de Guerrero. También Alexa Pontigo nos manda saludos. Saludos, queridos amigos de Silincali, les enviamos un abrazo del corazón. Los escucho desde la bella Airosa. Saludos a todo el equipo especial para... ¡Ay, muchas gracias! Especialmente para mi maestra Alma, a Carlos y a Marco Antonio. Qué fortuna de contar con el especialista del INAH. Interesantísima charla. Sí, en verdad interesante. Y además, qué fortuna contar con toda una serie de programas que se transmitirán desde aquí. Así que esperamos que nos hagan promoción para que nos escuchen miércoles a partir de las 12 del día. También a Mari Carmen Reyes le mandamos Castillo, le mandamos un saludo y ya nos escucha. Dice que es muy interesante y está... y se está captando, está apenas captando algo. Eso es porque se acaba de conectar. Bueno, pero no te has perdido mucho de la charla porque justamente vamos a entrar con lo que es la médula del día de hoy, que es todo el tema de muertos. Bueno, pues sí, nosotros tenemos el proceso ritual y no tanto el Día de Muertos, ¿verdad? Claro. Porque el Día de Muertos da la idea que es un día o dos tal vez. Pero no, este es un proceso enorme que empieza desde la agonía y se va hasta los 25 años después de que una persona ha fallecido. Está y lleno ceremonias, rituales, conmemoraciones que tienen por un lado una vistosidad muy, muy, muy singular y por otro lado una implicación social muy fuerte, que es lo que desde donde lo vemos nosotros, ¿no? Es decir, la muerte se puede ver desde muchos ángulos, ¿no? De cómo se maneja el trauma de la pérdida, cómo son, digamos, los elementos y los símbolos, interpretarlos. Y nosotros vemos la parte ritual, pero tratando de entender la implicación social que tiene esto, ¿no? Y bueno, aquí en México es excepcionalmente rico y abierto, tanto así que es ahora patrimonio de la humanidad, declarada por UNESCO, estos procesos rituales de la muerte. Claro, porque vemos, nos comentabas ya la semana pasada, cómo este proceso, por ejemplo, en Ocotepec, es de meses para llegar a la fecha. Bueno, como ya señalas ahorita, desde la agonía, ¿no? Pero después meses para llegar a la fecha y después un proceso a los 5 años y otro proceso, es decir, se les dedica un tiempo de vida, ¿no? A estos procesos. El muerto realmente no se va, solamente transita a otro estado desde el cual nosotros lo seguimos también manteniendo, digamos que vigente, ¿no? En nuestra cotidianidad. Así es, esa es la idea principal, que los muertos no se diluyen ni desaparecen. Se van a otra dimensión, desde donde no los podemos ver, pero podemos tener puentes de comunicación, ¿verdad? Y además, es una manera de entender. Mire, en México, el día primero y el día dos, donde quiera hay calaveras, cempasúchil, en los hoteles, en los restaurantes, en las escuelas, etcétera. Pero no todos tienen el mismo sentido ni la propia interpretación. Uno será ornamentación para que se vea, estar de acuerdo con el día. Otros, digamos, sí quieren hacer, pues bueno, ligarse a los, ligarse a toda esta serie de rituales y ceremonias. Y hay otros que hay ideas centrales que los llevan a hacer todos estos procesos y rituales tan grandes, ¿sí? Con eso quiero decir que sí es tal vez la tradición más arraigada, aunque sea simplemente poner flores por ahí, pero tiene diferentes sentidos. Y los sentidos en los pueblos originarios del estado de Morelos, sobre todo y en otras regiones, la cosa es que, digamos, tenemos una especie de varias fuerzas vitales. Hay una que se muere cuando tu cuerpo se muere, se va, se sale, ¿no? Es la sombra, lo que después hay que levantar la sombra, claro. Y la cruz y eso, esa es una. Y esa es una a la que se va a enterrar 9 días después, y entonces ese sí ya es el final de la persona. Está enterrado en su cuerpo y en su fuerza vital. Pero queda otra, otra fuerza de existencia, que es a la que apelamos para que vengan a visitarnos, la que les hablamos cuando vamos al cementerio, con la que soñamos, la que sentimos que nos está avisando de algo, ¿verdad? A la que la gente le pone alimentos, sacando sus fotos, va a haber una boda, sacan las fotos de los abuelos, los papás, y comida para los santos y comida para los abuelos, antes que nadie, ¿no? Claro. Y hablar con ellos, ¿verdad? Abuelito, se va a casar tu nieta, pero es un buen hombre, no te preocupes, estate tranquilo, ¿no? O cosas así. O se los encomiendan también, ¿no? Sí, pedir la protección también de los muertos. Y las ofrendas es una manera de reciprocidad, ¿no? De la manera en que nosotros atendemos a los muertos, les damos los que les gusta, de esa manera nos van también a corresponder. Trayendo las lluvias o abogando porque se traen las lluvias, protegiendo, tratando de proteger, ¿verdad? Siendo de intermediarios. Claro. Les decía que no es un solo día, porque también en julio y en septiembre también hay cosas en cuestión de los muertos, sobre todo en septiembre en este estado, ¿verdad? Se va al cementerio, se enfloran, se dan, tiene que ver con San Miguel también, se enfloran las cruces, se llevan y decía que todo lo vemos, no todo, pero sí, mayormente como qué impacto social tiene todo esto. La construcción de una ofrenda de Ocotepec tiene el aspecto social muy, muy, muy fuerte, ¿no? Si nosotros vamos a las 10 de la mañana, va a haber una mesa nada más, y a lo mejor una cruz y la foto del muerto, y nada más. Conforme pasa el tiempo, la gente va a ir llevando panes grandes y plátanos largos, y va empezando a hacer de bulto la figura humana, si es una mujer o un hombre, al que se va a recibir por primera vez. Bueno, pues ahí ya hay una evidencia física de sus allegados con los que construyó su vida, ahí se están plasmando, ese nivel de la mesa es eso, ¿no? Es más, pues se le recibe, mira, Joaquín, ya tu tío Miguel ya te trajo tus plátanos o tu penca. A veces he visto que a los niños los forman también para que, aunque sea un platanito, pero empiecen a dejar y hablar con el difunto, ¿verdad? Ese es el nivel, vamos a decir, el otro, hay un nivel, si ustedes ven las ofrendas, sobre todo la de Ocotepec, tiene un nivel que es el nivel de lo sagrado. Hacen una especie de cielo con angelitos y estrellas, claro, sí, y luego las imágenes religiosas. Digamos, entonces, bueno, se está apelando a la cuestión sobrenatural de los santitos, de los santos, de Cristo. Se está construyendo en base a las relaciones sociales que tuvo. Y después, toda la noche o todo el día van a depositar flores, velas que trae la gente a cambio de la comida que les dan. Entonces hay una... Y con esto, bueno, se evidencia la relación social, se hace más fuerte, se acompaña, ¿verdad? Y todas estas relaciones sociales además tienen una... ¿cómo decirle? Valga la redundancia, tienen una correlación, ¿no? Con otros aspectos de la vida cotidiana. Es decir, muy difícilmente separamos este que es un proceso ritual de lo que es la vida social, estas construcciones, estos tejidos, y también de lo que es la parte económica, de lo que es también la construcción del hecho cultural, ¿no? O sea, es muy difícil que una cosa vaya separada de la otra. Regularmente es un todo que se va fortaleciendo. Pues sí, está muy integrado todo esto. Cuando estás apoyando a la construcción de una ofrenda, pues claro que estás fortaleciendo el lazo social, y que después, cuando tú necesites un favor de esa familia, pues lo puedes saber porque son de tu gente, son de la gente con que das y recibes en reciprocidad, ¿verdad? Y es en esto, desde las ofrendas, en las bodas, en las fiestas patronales, en todo esto, que se conjunta el trabajo de la gente para llevar a cabo los procesos rituales, que, como dices, después tienen su implicación en la vida diaria, ¿no? Es una especie de estarse teniendo una especie como, no, iba a decir de capital social, pero no, eso es muy feo. Una especie de depósito, de acervo, de los favores que has hecho y que después puedes pedir, ¿no? Porque así es la relación. Claro, ayuda. Estás integrado, ¿no? Por supuesto, integrado en este tejido social del cual te hermanas, ¿no? Y hacemos justo estos amarres de los cuales hoy muchas sociedades carecen, desafortunadamente. Pues sí, cuando se va una tradición, muchas veces se va una manera de enlazarse socialmente, ¿no? Casi todas las casas tienen sus hornos de pan, unos derruidos por ahí que ya no los usan, ¿verdad? Pero era un momento de que se juntaban las mujeres de la familia a hacer pan, ¿no? Y con los hombres también, pero fundamentalmente las mujeres. Hoy lo hacen con los tamales, a lo mejor, ¿verdad? Pero digamos, se fue perdiendo porque no hay el tiempo, no hay, por varias cosas, el tiempo para estar haciendo pan cada una de las familias, más fácil comprarlo a lo mejor. Pero entonces se fue ese lugar, ese sitio de convivencia, de hacer un proyecto juntos, de construir la vida juntos, ¿no? Sí, creemos que eso es una de las labores importantes que se tiene que hacer justamente con estos trabajos de divulgación, ¿no? Cómo ir poco a poco como echando hacia atrás, ¿no? En estos procesos que nos quitan, ¿cómo decir? ¿Se puede hablar de que la identidad se evapora, se quita de alguna manera? Sí, la identidad va cambiando todo el tiempo, todo el tiempo. Lo que nos da identidad en un momento, después ya no nos da y tomamos otro elemento, ¿no? Decíamos, los chinelos hace 20 años, pues eran 3, 4 comunidades, ahora pues es la danza estatal, vamos a decir, que sí, la hemos exportado, ¿no? Claro. Y pero dentro de 20 años, quién sabe qué va a pasar con el chinelo. Vendrá otra cosa. Ay, siempre está en proceso de reconstrucción la identidad y de los y qué elementos, con qué elementos la vamos marcando, la vamos construyendo, ¿no? De Ocotepec, pues es son las más espectaculares. Son los más, cada vez hay familias que de veras se gastan en esto, no solamente en poner todo nuevo, no solamente en comprar toda la comida, etcétera, sino en dar de comer a tanta gente que va, ¿verdad? Hace 2 años un señor con su casa en el centro nos decía, pues la verdad ya hicimos cuentas, se nos fueron 70,000 pesos. Tremendo. Y entraron a la casa casi 3,000 gentes por los platos que tuvimos que comprar, ¿verdad? Ellos en Ocotepec están pensando en poner un bote, una canasta para que los que lleguen pues también colaboren, porque a veces de manera solitaria, colas claro. De turistas y que traen hasta en autobuses para que estén viendo. Dice, bueno, pues que colaboren con algo, pero no lo han podido hacer. Les da algo cobrar por algo que es una tradición, ¿verdad? Claro, cómo entender justamente estos procesos en los que vemos un encontronazo cultural, porque finalmente acabas de poner como un punto sobre las IES, ¿no? Cuando hablamos de el aspecto turístico, ¿no? Que ahora mucho de estos rasgos culturales que persisten en nuestras comunidades son tomados desde esta perspectiva, ¿no? Turística y demás, y que se vuelve grave en casos ya como estos, ¿no? En donde además no hay un proceso de reciprocidad, sino hay este encontronazo cultural en el que yo te veo como un souvenir más que como este proceso que nos liga y nos hermana socialmente. Sí, aunque sí hay extranjeros que vienen con mucha conciencia, ¿no? Y a entender, y yo he tenido alumnos extranjeros que vienen, ven esto y se maravillan, dice, esta familia nunca en la vida me va a ver. Pero sin embargo me ofreció un lugar para que estuviera en la ofrenda y me ofreció de comer, cuando jamás nos vamos a volver a ver. Es que hay que entender que también entre más asistida esté la ofrenda, tiene más importancia para los hacer una cuestión grande para los muertos, ¿no? Y decía, es muy rica la cuestión en costumbres y tradiciones de la muerte. Hay una diversidad enorme. Aquí en el estado es enorme. Va uno a Catetelco y allá tienen las ofrendas, se cuelgan en unas camas de acahual y tienen que estar colgadas y no puede haber nada que sea metal o que no sea. Todo tiene que ser vegetal para construir estas camas. Y ponen todo lo que ya sacaron de la milpa o de sus calabazas y eso. Una parte es para la ofrenda, ¿verdad? Cuentepec. Ahí a las 12 de la noche, o muy de noche, se tiende sobre petates y sale la esposa, ¿no? Dice, por mi abuela, por mi tía, por mi amiga. Y luego el esposo, en sentido contrario, empieza a poner sus velas, ¿verdad? Por mis padrinos, por mi tío, por... O Santa Catarina, que lo hace en las tumbas, ¿no? Que si uno ve, están cargadísimas de velas porque de una familia a otra se están mandando y correspondiendo. O en Coatetelco, cuando es San Miguel, que van a las tumbas pero con tamales. Y entonces, a ver, le dicen a sus hijos, llévale a mi tío que está enterrado allá. Y de aquella familia le mandan también acá a los sobrinos, ¿verdad? Y empieza un cruzadero de tamales y todo eso. Es una de las tradiciones y más rica en muchos aspectos, ¿no? Sí, realmente podemos en todo esto ir encontrando los rasgos culturales de nuestras regiones, pero también... ¿Cómo empieza a ver este proceso de inmigración? Al fin y al cabo, todos de alguna manera somos inmigrantes, ¿no? ¿Y cómo empiezan estos asentamientos de inmigrantes a permear en nuestras regiones, ¿no? Vamos a platicar un poquito más de ello al regreso, pero queremos mandar saludos a Cuautla Cultura, que ya nos está escuchando. Saludos a todos. Saludos de La Negra, que ya nos está escuchando desde Cuajinicuilapa, Guerrero. Amanda Paredones, que dice, excelente, los escucho con atención. Un abrazo a todos. Saludos a Idril, los Egelin, que nos dice, sí, gracias, ya los puse, y se ríe. Atzañor nos dice, gracias, qué bueno escuchar a estos personajes. Saludos. Flor de Cire manda saludos. Cuautla Cultura nos dice, hay que invitar a firmar la declaración de Tepoztlán. Sí, cierto, nos vamos a dar un pequeño espacio para al final hacer estos comentarios que justo tienen que ver con nuestra vida cultural y con nuestro desarrollo social en el estado de Morelos, muy a colación de los temas que hoy estamos tocando. Nos dice también Daniel Cetina, de Ediciones Cetina, que nos escuchará con mucha atención seguramente en el podcast, ya que hoy tiene un pequeño problemita, pero que nos va a escuchar más adelante. Y nos dice que invitemos a los oyentes a que descarguen a través de iYolaltepeme, o sea que él ya vio el blog, y nos está invitando a descargar a través del blog de iYolaltepeme, que es el blog que se abrió justamente para este programa. Mari Carmen nos dice, felicidades por promover el arraigo cultural, y si nuestra cultura es tan vasta y la mezcla tan penetrante, y el trabajo por mantenerlos originalmente es titánico. Felicidades por promover estos arraigos culturales. Uh-huh. Bueno, vamos a ir a un breve corte. Y hay cosas que se nos están quedando, ¿verdad, Miguel? No, quisiera nada más rematar ahorita diciendo que toda esa tradición, toda esta cultura aunada, todo eso es lo que da la fuerza comunitaria a estos pueblos de Morelos, ¿verdad? Que es extraordinaria a través de la historia, la ha mostrado, la muestra ahora, ¿verdad? Y mucho de esto, como le decías tú, no solamente es ritual, no solamente es cuestión social, es también fortalecer lo que es de uno por uno mismo. Así es, y bueno, lo vemos plasmado incluso en estas monumentales ofrendas de hasta 70,000 pesos, que brevemente diría yo, ¿para qué sirve todo esto? Justo para hacer tejido social, para abrazarnos entre comunidades y entre regiones. Vámonos a un corte, ustedes están escuchando Xilincali Radio desde el INAH Morelos. iYolaltepeme, el corazón de los pueblos. Ya volvemos. Por la calle voy hilando el collar de mi pasión, por la calle voy contando las monedas de mi amor, por la calle voy buscando la humedad de la razón, por la calle voy tirando la envoltura del dolor, por la calle voy volando como vuela el ruiseñor, por la calle voy cantando con mi traje, mi canción. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo familia se adormila en su sillón, en mi casa se ha quedado a vivir la tradición, en mi casa las paredes se respetan como a un dios, en mi casa hay una iglesia que se llama comedor, en mi casa a mis padres yo les hablo con su voz, pero a veces en mi casa el silencio si es lo mejor. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo yo me pierdo, yo me encuentro y al fin soy. En tu casa yo deshago con mis manos una flor. En tu casa yo inauguro hasta el último rincón. En tu casa yo me ahogo con el agua de tu voz. En tu casa hay señales que me dicen dónde estoy. Pero a veces en tu casa yo me encuentro y no soy. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida duele. Y de nuevo en la calle me remiendo la ilusión. Y de nuevo en la calle yo me muerdo el corazón. Y de nuevo en la calle yo me vuelvo aparador. Y me ofrezco en barata, sin abono, sin fiador. Y de nuevo en la calle yo me creo lo que soy. Y pintándome de bueno voy cantando mi canción. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Quillolaltepeme, expresiones de los territorios vivos. Continuamos. Esto de jugar a la vida que a veces duele. Y justo nos platicabas que no es que se deje de doler al ausente, ¿no? Sino que es otra forma de vivir este proceso. Sí, es otra forma de manejarlo, ¿no? Puede ser desde el alejamiento, como hacen en algunas sociedades, que puedes pasar en coche a la funeraria e irte, verlo nada más, irte. Aquí que desde pequeñitos todos están conviviendo y cercanos a la muerte, al muerto, al fallecido, ¿verdad? Te quería aclarar que el día de hoy y el siguiente van a haber compañeros que estamos en un proyecto que se llama Etnografía de las Regiones Indígenas, ¿verdad? Y que nos abocamos a, bueno, diferentes líneas de investigación y todo esto. Entonces, dentro de estas líneas de investigación que hemos desarrollado está la de la migración, ¿verdad? La migración en la cultura indígena, uh-huh, aquí en Morelos. Y hay una de las compañeras es una especialista ya en esto y ha encontrado cosas muy, muy, muy interesantes de los jornaleros inmigrantes y algunos que ya se quedan a vivir permanentemente. Entonces, le voy a pasar el micrófono a Adriana Saldaña. Adriana Saldaña, que además de llevar ya varios años en este proceso de investigación, nos ha compartido la semana pasada que estuvimos platicando, nos compartió elementos muy interesantes de todo este proceso. Adriana, buen día. Hola Alma, buenas tardes a todos los radioescuchas. Hoy con un poquitito de tos. De gripa. Así que no sean injustos con ella. Si de repente tiene que toser, por eso esta radio es más relajada, ¿verdad? Sí, yo soy la miembro del equipo que trabaja con pobladores, también indígenas de diferentes grupos, que llegaron al estado de Morelos desde hace ya varias décadas. En varias líneas de investigación, digamos, los diferentes temas, yo estoy adaptando todas estas líneas a la población migrante, que también es población ahora habitante del estado de Guerrero, de Morelos, gente que viene de Guerrero y Oaxaca. Hay que mencionar, para decir que los jornaleros agrícolas que nosotros trabajamos llegaron atraídos por una dinámica agrícola que todavía, hasta hace unas décadas, era muy fuerte en el estado de Morelos. Tradicionalmente, estos jornaleros, principalmente de Guerrero, de diferentes localidades y regiones, llegaban para trabajar en la zafra cañera. Pero desde mediados del siglo XX, más o menos, se introducen nuevos cultivos comerciales en el estado y entonces generan otros flujos migratorios también del estado de Guerrero, de Oaxaca y de Puebla. Entonces, un poco es como el escenario o la población que yo estoy trabajando. Hoy les voy a hablar solamente de una dimensión de esta población, que es precisamente cómo hacen las ofrendas a sus muertos, ¿no? Y me voy a centrar, voy a hacer énfasis particularmente en la población mixteca, que es originaria de varias localidades del municipio de Copanatoyac, que se ubica en la región de la montaña de Guerrero, que, como sabemos, es una de las regiones más pobres del país. Y esta población mixteca de Copanatoyac llegaron para trabajar principalmente en el corte de jote y se asentaron en una residencia más o menos temporal, porque si bien llegaron, compraron su terreno y construyeron su casa, claro, ahora Morelos es punto de partida hacia nuevas regiones agrícolas mucho más dinámicas. Entonces, voy a hablarles un poco sobre esta población que está asentada alrededor de la localidad de Tenextepango. Y nada más quiero aclarar que me voy a referir a este grupo como los mixtecos, pero esta población en su propio idioma tiene una forma de referirse a ellos mismos como Ñusabi o el pueblo de la lluvia. Y aunque me voy a centrar, digamos, en las ofrendas a los difuntos, no debemos olvidar esto que ya Miguel Moraita comentó y que lo vemos en muchos grupos, o al menos yo que he trabajado con grupos nahuas de Guerrero y ahora grupos mixtecos del estado de Guerrero, que es un proceso, ¿no? Los muertos están en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Ya en la migración lo vemos, ¿no? Antes de migrar, van a hablar con sus muertos y les dicen, bueno, ya nos vamos y no te traemos una ofrendita o algo, es porque estamos en otro lado, que nos vaya muy bien. Ya lo dijo Miguel, cuando se casan también tienen un momento muy especial. Entonces, entender que están más allá de estos días, ¿no? Aunque me voy a centrar particularmente en las ofrendas. La temporalidad, sí. Generalmente, estos inmigrantes mixtecos con los que hemos trabajado desde hace ya más o menos 3 años, retoman la forma en cómo hacían las ofrendas en el pueblo. Muchos de ellos siguen lo que el abuelito o los padres les contaban o lo que les decían que tenía que tener la ofrenda. Muchas veces ponen elementos nuevos, ¿no?, que van encontrando en los distintos espacios en los que se mueven, ¿no? Son jornaleros agrícolas que visitan o que migran hacia diferentes regiones. O muchas y a veces son elementos nuevos porque no se encuentra el tipo de flor, el tipo de animalito que en la región de origen encontraba, ¿no? Y muchas veces no tienen tiempo porque tienen que trabajar en el campo, ¿no? Pero siempre hay una ofrenda hacia sus difuntos. Generalmente se empieza a recibir a los difuntos para estas fechas desde el 23 o 24 de octubre con una pequeña ofrenda que solo consiste en velas y flores de cempasúchil. Y se mantiene hasta el día 31, que se levanta todos estos elementos, ¿no? Bueno, este periodo se conoce como la novena, y se levantan todos estos elementos hasta el día 31 de octubre, que es cuando se coloca la ofrenda a los difuntos niños, y obviamente el primero de noviembre, que se coloca a los difuntos adultos, y el 2 se quitan las ofrendas, ¿no? De hecho, es muy, muy interesante ver que con las familias mixtecos con que trabajamos, dice, el día 2 tenemos que quitar todos los elementos de la ofrenda, todo, incluso barrer abajo del altar donde estaba la ofrenda, porque, y se lleva todo al panteón, porque se trata de que no quede nada del difunto, ¿no? Porque puede enfermar a los que habitan en la casa. Claro, sí. Bueno, un poco sobre los elementos que me gustaría destacar en estas ofrendas y que son interesantes, y yo no lo había visto ni en Ocotepec ni con jornaleros en otras, en Aguas, por ejemplo, es que estas familias mixtecas a las que me refiero ponen una serie de arcos encima del altar familiar, que ustedes podrán ver las fotografías en nuestro blog, y para que vean a qué arcos me refiero, que se construyen con acahual y otros materiales que encuentran tirados en el cerro, con diversas maderas, con hilos y demás. Y es un arco que se coloca encima del altar familiar, que es donde se encuentran los santos de la familia, de los miembros de la familia. Este arco es interpretado como el espacio, es la casita, dice la gente, es la casita de los muertos. Aquí, cuando ellos llegan a visitarnos, tienen que llegar a descansar, ¿no? Exactamente, ahí llegan y descansan, y es por eso, ahí comen y ahí están. Y es por eso que la comida se pone debajo de este arco, ¿no? Para los difuntos niños, o sea, generalmente se pone para los difuntos niños y adultos tamales, chocolate, pan en forma de muñeco que representa a los muertos y diferentes tipos de frutas, plátanos, guayabas, lo que se encuentre, lo que se tenga. Para los niños se ponen tamales que no sean de picante, ¿no? De frijoles, y para los adultos se ponen tamales picosos, ¿no? Y es todo, todos estos elementos que se ponen en la ofrenda son preparados especialmente por las mujeres, aunque todos tienen alguna participación en la ofrenda, toda la familia, los niños poniendo la vela, los hombres haciendo arcos, ¿no? Como verán en las fotografías en nuestro blog, son a veces grandes arcos, otras familias ponen muy pequeños, pero todos participan. Pero las mujeres, especialmente, son las que se dedican a hacer la comida, ¿no? Y entonces son dos días de mucho trabajo y son días de reunión, porque muchas veces las mujeres, aunque no vivan en esa casa, se reúnen en alguna casa para hacer tamales, para hacer el pan y para trabajar, ¿no? Y entonces son dos días de intenso trabajo desde la madrugada, porque tienen que contar con todos los elementos de la ofrenda, con la comida, para las 12 del día, que es el momento que llegan sus difuntos. Bueno, regresando un poco al arco del cual les comentaba, este arco se cubre de flores amarillas, ¿no? Generalmente es el cempasúchil, pero es interesante que en el trabajo de campo que hemos realizado, hay algunas familias que ponen otro tipo de flor del mismo color del cempasúchil, pero mucho más ralita, ¿no? Mucho más chiquita, y que ellos... De menos pétalos, ¿verdad? Sí, pero muy olorosa. Y esta... Dice la gente en español, es la flor caca de ratón. Y las familias que nosotros observamos que la colocaron en su ofrenda, trajeron la flor desde su lugar de origen, ¿no? Entonces, reprodujeron la semilla y desde hace muchos años la siembran en todos los espacios a donde tienen acceso. Sea en el huertito, en el patio de la casa, en cualquier espacio, ¿no? Porque la gente siembra en cualquier espacio al que tiene acceso. Se vuelven elementos rituales también migrantes, ¿no? Exactamente, ¿no? La gente, o sea, habíamos visto con una línea de investigación que estamos terminando, ¿no? Precisamente cómo en estos flujos migratorios, pues van con sus semillas, con sus flores, y, ¿no? Porque son muy importantes para ellos, no solamente las que tienen que ver con lo alimentario, como veíamos población migrante que iba a Sinaloa y se llevaba el pápalo, el quelite, y todo eso, porque allá no encontraba, ¿no? Claro. Así sucede un poco con estos elementos rituales, ¿no? Como la flor. Y entonces, esta flor, las familias que la pusieron, la reproducen especialmente para contar con ella para sus muertos, ¿no? O sea, todos los años. Otros elementos muy interesantes y que, bueno, a mí me impresionan porque yo no lo había visto en otros grupos, es que ponen también algunas familias, no todas, pedazos de carne cruda, fresca, que cuando se seca, se quita. Todavía no hemos encontrado el significado de este elemento, pero es muy interesante. Y también la cuestión de los en estas ofrendas, la mayoría de las familias con las que hemos estado trabajando ponen collares de chapulines vivos, que ellos conocen como chapulines güeritos o chapulines ciegas, que van al monte, atrapan varios, los guardan en una botella de plástico y hacen collares con ellos. Son collares de 9 chapulines que colocan en la ofrenda. Y entonces tienen, además de estos collares en la ofrenda, pues tienen ahí todo el bote guardado, porque cuando se muere un chapulín, lo quitan y colocan otro, ¿no? Es muy importante que estos chapulines estén vivos, porque se considera que son los burritos de los muertos. Es el medio de transporte que se va a llevar a las almas al lugar de donde vinieron. Pero no solamente a las almas, sino a toda la comida, las frutas. Toda que... su carga, ¿no? Todo lo que requiere para hasta el año que viene. Exactamente. Entonces, por eso siempre se tiene mucho cuidado en la ofrenda de que sean chapulines que están vivos, ¿no? Y yo decía ahora que son collares de 9 chapulines y me gustaría marcar que, enfatizar que el número 9, al menos en este grupo que ahora estamos trabajando, lo que hemos ido encontrando es que tiene que ver siempre con los muertos, ¿no? Es un número, me decía una amiga mixteca, cuando uno se muere, todo se convierte en 9, ¿no? Y entonces, ¿no?, cuando uno se muere, le colocan 9 maíces de diferentes colores, ¿no? Que sí, 9 maíces de diferentes colores, es impresionante, 9 tortillitas pequeñas y otros elementos que son para su camino, ¿no? Entonces la gente siempre dice, alguna vez llegué con 9 fotografías y me decía, no me entregues 9, entrégame 8 o 10, pero el 9 es el número propicio para los muertos. Y encontramos, ¿no?, que no solamente, o sea, en varios grupos la cuestión de la numerología es muy importante. En los nahuas del Alto Balsas, por ejemplo, encontrábamos que eran 12, y ahí sí era muy clara que tenía que ver con el número de aires también que habitaban en el monte y el número de aires que habitaban en el río, ¿no?, en el río Balsas. Y bueno, en los mixtecos encontramos que es 9, ¿no? Es muy recurrente esto de la numerología en varios de los grupos. Claro, claro. Pues es que es tantos elementos que tocar por alguna condición en específico, ¿no? Como esto de los chapulines, o porque la flor, la connotación del color, la connotación de los aromas, ¿por qué en elevado y por qué no a ras de piso? Vemos también unas fotografías preciosas, ¿no?, de Tetelcingo, en donde parte de la ofrenda se pone en el piso y sobre petates nuevos. O sea, ¿cómo cada elemento va construyendo una parte de este lenguaje que entablamos a nivel ritual? Y son elementos que de alguna manera hablan de nuestra forma de percibir el mundo, ¿no? ¿Qué opinas, Miguel? Bueno, pues podríamos decir tanto sobre la muerte y sobre todas estas otras diversas formas, ¿verdad?, que hay, que nos habla de esa riqueza que tenemos en este estado y que se va enriqueciendo, se va creciendo con la venida de otros grupos, como los mixtecos, los nahuas, polocas, en fin, zapotecos, tlapanecos que vienen acá, y de veras se van pasando las tradiciones, los elementos, ¿verdad? Y es decir, que en lugar de que se esté acabando, se va diversificando, se va enriqueciendo toda esta vida tradicional. Sí, van habiendo estos entrecruces, ¿no? Si nosotros consideramos que en estas regiones como la región oriente, ¿no?, se ha diversificado de manera impresionante, ¿no?, con grupos nahuas, mixtecos y tlapanecos, y hay que ver que la diversidad siempre es riqueza, ¿no? Y muchas veces vecinos de estos inmigrantes, ¿no?, por ejemplo, nativos, no conocen toda esta riqueza de sus pueblos, ¿no? Entonces consideramos que este espacio en la radio puede ser un espacio de difusión de todos estos elementos, ¿no?, de conocimiento de esta población que también forma parte de nuestro estado. Pues al respecto nos llegan mensajes como el de Alexa Pontigo, que nos dice, vaya canción, esto refiriéndose a a Amparo Ochoa, a quien escuchábamos con esto de jugar a la vida, y nos dice qué bueno que existen estos espacios de radio alternativa que derriban fronteras, que enlazan, que nos hacen reconocernos y hermanarnos, y así lo creemos. Ay, muchas gracias. Qué bonito estuvo eso. Gracias. Sí, la verdad, un muy bello comentario. Nelly Mercedes Suceda, que nos está escuchando, si yo mal no recuerdo, desde Chile, aunque ella es peruana, nos dice, hoy estoy en el celular, nos está escuchando desde el celular, que por cierto, descarguen la aplicación, es muy útil, si no quieren estar escuchando programación comercial, bueno, pueden acceder a radios como lo es Ilincali, en donde pueden encontrarse sorpresas como la que hoy tenemos en este programa de Iyolaltepemetl. Y Usuyun Uepiayu nos dice, buenas tardes amigos, ella es de una etnia indígena de Colombia, ellos son Wayús y son justamente una etnia que ha mantenido su arraigo, su identidad viva, fortalecida y más en estos momentos en los que necesitan de toda esa fuerza del espíritu y de su tradición y de su identidad para hacer una tremenda lucha en contra de proyectos de minería a cielo abierto, estos megaproyectos que están ya por todas partes de Latinoamérica, desafortunadamente. Un abrazo hasta allá, hasta Colombia, a Usuyuno de Piayú y Puana, a quien apreciamos muchísimo. Neftalí Pausano Arce nos dice que bien. Qué bien, ya también el conectado, igual que Laxmi Priya Leni, también está conectado. Nos vamos a ir a un breve corte y vamos con las conclusiones para este que fue nuestro arranque de programa de Iyolaltepemetl, que es expresiones de los territorios vivos, es el corazón de los pueblos y que esperamos que no se pierdan cada miércoles. Claro. Como conclusión, pues sería difícil concluir. No, no te voy a dejar concluir. Sí, no, nada más. Más bien la alegría de estar compartiendo y de estarnos retroalimentando con esto, ¿no? Que para nosotros es una satisfacción muy grande y una oportunidad de aprender también, como hemos estado aprendiendo durante tanto tiempo de todas estas comunidades, familias, individuos. Que todos nos volvemos familia de algún modo. Ajá. Vámonos a un cortecito y regresamos a este último segmento de Iyolaltepemetl. Iyolaltepemetl. Expresiones de los territorios vivos. Continuamos. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente. Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata, me le rindo con mi tropa, en China me calo, espero tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Abraza Emiliano al pelón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa. Jilguerito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió Zapata por la tierra y libertad? A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Iyolaltepeme, el corazón de los pueblos. Ya volvemos. Justamente de estas otras formas de ver la muerte, en la que para nosotros la gente realmente no se va, se queda con nosotros, y este es el sentir de un pueblo zapatista, que el jefe no ha muerto, el jefe sigue estando entre nosotros. Lo vemos también reflejado en esta manifestación tan importante como lo es la cabalgata en Quebrantadero, en donde todos los compañeros de Teatro Campesino se fueron hasta allá, hasta la Piedra Encimada, en donde fue uno de los últimos campamentos zapatistas aquí en el estado de Morelos. Una lucha que prosiguió a lo largo de la primera década hasta los 40, en donde fueron eliminando todavía a los últimos zapatistas que de alguna manera seguían luchando por el territorio desde distintas facetas. Y con ello también queremos compartir con ustedes que hay una manifestación que creemos que es muy importante y que los compañeros de Quebrantadero han suscrito, que es una declaración de Tepoztlán, en la cual nosotros como pueblos indígenas hablamos de los derechos culturales, en los que por supuesto están agregados el derecho al territorio, el derecho al desarrollo cultural, desde nuestra visión como comunidades indígenas, desde nuestra visión como pueblos, nuestra cosmovisión. Es muy importante, por eso procesos como este, como el que se está dando con el INAH el día de hoy, con este centro regional, en donde todas estas investigaciones, todos estos aportes a la vida social de nuestros pueblos son fundamentales para seguir teniendo este piso, Miguel. Claro que sí. De alguna manera todo está ligado al derecho a ser propios, diferentes, claro, y propios, sí. ¿No? Es un derecho que no se puede quitar, esté o no esté escrito en cualquier ley, ¿no? Esto es un derecho humano, vamos a decir. Así es. Y de la muerte hay tantas cosas que decir, pero es en la ahorita que mencionaban sobre la muerte del general Zapata, la conmemoración con la cabalgata de algunas cosas. Y es que muchas veces en la muerte es cuando se da un reconocimiento de lo que fue la persona. Por ejemplo, en Ocotepec, cada barrio pone en su capilla una ofrenda y las fotos de quienes murieron ese año en ese barrio. Pero ponen un especial para aquel que hizo más por su barrio. Y en la parroquia ponen la fotografía de quien hizo más por el pueblo. A veces coinciden. Claro. Pero es digamos, cuando se dan las ofrendas, llegan los señores de Tepoztlán a dejar una ofrenda a un señor de Ocotepec porque se hicieron compadres por el intercambio, por decir, por los toros. ¿Verdad? Unos a otros se prestaban toros y montadores, y se hizo una relación, y cuando mueren traen una ofrenda especial para agradecerle ya en su despedida, ¿no? Hay tantas cuestiones. Claro, estas relaciones sociales. Tratando de aprender y de conocer y de interpretar lo que uno va conociendo, la muerte te la topas a cada rato, ¿verdad? Decía yo que la vez pasada les platicaba que la muerte de mi tatarabuela, ¿verdad?, en Huajuapan de León, pues ya mis tatarabuelos, esos, algunos eran mixtecos. Y entonces estábamos ahí en la... me acuerdo, aunque estaba chico, me acuerdo muy bien, estábamos en el velorio y el rezandero hablaba en latín. Los grandes hablaban en zapoteco y los demás hablábamos español. Sin embargo, la atmósfera que se creó alrededor de lo que estaba pasando y para quién era estar juntos, era muy fuerte, muy conmovedora, ¿no? La muerte es algo que hay que descifrar de muchas maneras, ¿verdad? Claro. Pero cada quien tiene su manera de construir. Y, sí, nos abre en lo sensorial, nos abre como en esta parte más íntima del ser, ¿no? Ajá. Bueno, para terminar, un poco para cerrar esta exposición que hemos hecho de los sobre la muerte con los grupos mixtecos asentados en Morelos y que encontramos también en otros grupos, quisiera solamente señalar que estos muertos, como ya lo hemos dicho, los difuntos, aunque no se encuentran físicamente, ¿no?, siguen siendo parte de las familias, y las ofrendas es precisamente uno de los espacios donde se tejen todavía esas relaciones de reciprocidad con los muertos, ¿no? Los vivos les ponen los alimentos, ¿no?, y los recuerdan, porque es recordar, como dice Miguel, a la persona. Y los muertos se considera que también ayudan a los vivos en diferentes aspectos de su vida, ¿no? Esto lo encontramos con los mixtecos, al menos yo, con otros grupos jornaleros, nahuas del Alto Balsas, ¿no?, que se considera que las personas al morir, ¿no?, van a otra dimensión, y muchos imaginan esa otra dimensión como es como aquí, como los vivos, ¿no? Allá mismo trabajan, allá hacen fiestas, allá tienen amigos, ¿no? En el Alto Balsas, por ejemplo, era muy importante ver cuando alguien se moría, les ponían a las mujeres cazuelitas, un metate de chiquito y demás, porque decía, allá también van a trabajar, allá van a cocinar, ¿no? Y a partir de los sueños es que muchos de estos grupos los ven, ¿no? Ay, y le dicen, vi a mi hijo que estaba trabajando, vi a mi hijo que estaba en el campo, vi a mi hijo que estaba poniendo un poste de luz, ¿no? Entonces, claro, este es un poco lo que hemos también nosotros encontrado y que nos explica, ¿no?, porque cómo la manera diferenciada de manejar la muerte en estos grupos. Es muy interesante esto que señalas, porque sí, finalmente concebimos como este mismo plano, solamente como en un proceso de dimensión distinta, ¿no? Pero seguimos siendo quienes somos. Aquí y allá seguimos también teniendo estas identidades, finalmente. Claro, ya finalmente como una cuestión de remate, ¿verdad? En que en muchas comunidades, sobre todo de Guerrero, de Oaxaca y en algunas partes de Morelos, es que sabe que durante toda tu vida la tierra te da de comer, y cuando te entierran tú le estás regresando a la tierra, ¿no? Le estás alimentando con tu cuerpo, ¿verdad? Es una deuda que no se paga sino hasta 5 años después de que estás muerto, cuando la tierra ya supuestamente te absorbió. Ya, te consumió, digamos. Sí, exactamente. Una reciprocidad con la tierra, ¿no? Claro, o sea, sigue siendo este vínculo, incluso no a nivel mítico, podría decirse, como rascándole todavía más allá, este vínculo con los dioses. Bueno, hay toda una cuestión de mitos y de bueno de leyendas y que hay, sobre todo leyendas, mitos a lo mejor, mitos es de otro nivel a lo mejor, ¿no? Mejor uh-huh. leyendas, todo esto, que hay que ponerse las lagañas de un perro para a las 12 de la noche para ver cómo regresan al cementerio con sus cosas cargando, ¿no? Qué belleza. O tantas leyendas que dicen, no, es que fulano o familia dijo, no, que de muertos ni vienen, eso lo inventaron los que venden cosas en las tiendas, ¿no? Eso no existe, no vienen. Y entonces que en un sueño, ¿verdad? Los ve como, y que su familia va de regreso sin nada que comer. Y de ese sueño, de esa comunicación, entonces se avergüenzan y se arrepienten de no haber dado ofrenda a los suyos, ¿verdad? Claro. Sí, pues es tanto, de verdad, tanto lo que hay que señalar al respecto de nuestra tradición, de nuestra cultura, que realmente no, un programa no nos basta, ¿verdad? Vamos a aprovechar también para mandarle saludos a Alicia Valencia del programa radiofónico Red Migrante allá en UFM Alterna Radio, también pública, al servicio del pueblo y al servicio de esta sociedad morelense a la que le agradecemos este vínculo, este contacto. Pues yo quiero aprovechar rápidamente, ya ahora que estamos en el cierre del programa, pues para comprometerte, Miguel, en hacer una especie de editorial, esta cosa sabrosa que hicimos al principio del programa, en el que podamos ir abordando en parte de todo este gran quehacer que desarrolla Lina, todo estos grandes proyectos, yo lo veo así como grandes proyectos que han desarrollado desde estas líneas de investigador, de investigación, pues ya a lo largo de muchos años, ya son 30 años de estar investigando aquí en el estado. Pues es la idea, ¿no? Que los compañeros también vengan a compartir con ustedes ese enorme, enorme acervo de conocimientos que han generado en 20, 30 años o más de estar aquí en el estado. Pues comprometidísimo entonces. Sí, irán desfilando por aquí algunos compañeros. Claro, claro, ¿no? Además de los compañeros, pues un editorial con tu persona. Eso es lo que queremos también. Pues en el siguiente programa, como ya escucharon a Miguel, vamos a tener la presencia de otra antropóloga. Ella es Elizabeth Hernández. Y también nos van a comentar como una especie de conclusión todo lo que son las ritualidades de muertos desde otras líneas de investigación. Y también estará por aquí Marco Antonio Tafoya, que estaría comentándonos acerca de este proceso, pero allá desde Xochocotla. Bueno, pues nos estamos despidiendo. Hay un comentario de Mari Carmen, el cual la verdad que es muy bonito y vale la pena como darle un poquito de tiempo. Entonces lo vamos a guardar para la siguiente semana porque al fin que cabe en el tema. Entonces vamos a despedirnos de ustedes por el día de hoy. Y no sin antes recordarles que nos pueden reescuchar a través de los podcasts que estarán adheridos en el blog de Iyolaltepemetl a través de blogspot.mx y que también vamos a poder compartir con ustedes allí parte del material que está produciendo el INAH Morelos, fotografías, algunos, bueno, además de estos programas, ¿verdad? Algunos segmentos de estas investigaciones y que va a ser, pues, justo de acceso para el público, ¿no? No se olviden, es iyolaltepeme.blogspot y también ahí les sugerimos que nos dejen sus comentarios que estaremos leyendo programa tras programa, que compartan esta liga de Silincali Radio con todos sus contactos para que seamos más quienes nos estamos acercando a los territorios, a las expresiones de los territorios vivos. Pues hoy al micrófono, Alma Leticia Benítez, en los controles, Marco Antonio Tafoya, en las comunicaciones, Carlos Bernal y en toda esta parte técnica también. Miguel, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y qué alegría de iniciar este espacio. Miguel Moraita, investigador del INAH, investigador fundador y Adriana Saldaña. Pues muchas gracias, esperamos que nos sigan cada semana y bueno, pues Muchas gracias por este espacio en Silincali Radio a todos los compañeros del equipo. Un saludo a todos aquellos que nos escucharon el día de hoy. No se olviden, próximo miércoles a las 12 del día a través de silincali.blogspot.mx. Yo me llamo Adriana Saldaña y los invito a escuchar Iyola TPM. Expresiones de los territorios vivos. Todos los miércoles a partir de las 12 del día por Silincali Radio. Silincali.blogspot.mx. Comunícate con nosotros. Skype y Facebook silincali.sonoro. Iyola TPM, el corazón de los pueblos. Я бухав, я мугаскеп, а до неї кшош не мадон.